Radio, el podcast de la Revolución Arestida de Film Madrid. Hola, bienvenidos al tercer programa de Film Madrid Radio, el podcast sobre reproducción asistida de Film Madrid. Parece mentira, pero ya llevamos tres programas, lo cual es, bueno, para mí una satisfacción. Hoy tenemos con nosotros a otra persona más de nuestro equipo, es Juliana Bacino, psicóloga de nuestro centro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis, ¿qué tal? Juliana es psicóloga de nuestro centro y también es miembro del Grupo de Interés en Psicología de la Sociedad Española de Fertilidad. Hoy queremos grabar un programa con ella porque la Sociedad Española de Fertilidad, el grupo de interés que acabamos de citar, acaba de publicar el libro Manual de Intervención Psicológica en Reproducción Asistida, editado por la editorial Médica Panamericana. Ella ha escrito dos capítulos y en concreto vamos a hablar de uno de los dos capítulos que ha escrito, que es Familias Receptoras de Gametos, porque es importante que el niño conozca sus orígenes. Bueno, es un tema muy importante. Ya sabéis todos que, bueno, los que estáis en el ajo como nosotros, los ciclos en los cuales la pareja o la mujer sola o el tratamiento se realiza con un gameto donado, la señora es receptora de gametos o receptora de semen de donante, pues son tratamientos cada vez más frecuentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Ya el título del artículo lo dice, ¿no? ¿Por qué es importante que el niño conozca sus orígenes? ¿Por qué es importante, Juliana? Bueno, es importante porque en cualquier tipo de relación afectiva no es bueno mantener secretos. Pero cuando nos referimos a una relación afectiva madre, padre, hijos, es mucho más importante aún que no se mantengan secretos y menos un secreto relacionado con los orígenes genéticos del niño. Bueno, en el capítulo del libro hablas de secreto contraposición a revelación. ¿Qué es lo que queréis decir aquí? Hace ya muchos años se recomendaba a los padres mantener el secreto en relación a si contarle a los niños o al niño o no cómo ha venido al mundo. Desde el año 2004 ya la American Society of Reproductive Medicine y otras asociaciones recomiendan contarle al niño que ha sido producto de una donación. ¿Por qué digo secreto versus revelación? Porque cuando no se lo cuenta, evidentemente se mantiene un secreto y un secreto que va a estar presente toda la vida. Sin embargo, si decidimos contarle al niño cómo ha venido al mundo, ya no hablaremos de secretos, ya podemos tener otra apertura dentro de la familia y con el niño. Fíjate que estamos hablando de algo relativamente cercano en el tiempo, es decir, estamos hablando del 2004 cuando la SRM hace esta recomendación que dices tú, es decir, que incluso para nosotros los profesionales que ya estamos cierto tiempo en el ajo, en estos tratamientos, pues es algo relativamente nuevo. Y yo creo que no solamente las parejas, sino que nosotros los profesionales también muchas veces... hombre, está cada vez más claro, y si lees los artículos está claro lo que decís, pero que es algo relativamente nuevo, ¿no? Entonces, hasta ahora parece que hay muchas parejas que optan por mantener el secreto. Entonces, ¿por qué optan las parejas por seguir esta vía? Bueno, uno de los motivos que manifiestan como importante es proteger al niño. Quieren protegerlo de lo que le puedan decir otros si el niño lo cuenta. Tienen miedo de que el niño no los quiera si le dicen... Como ha nacido. Hay un estudio que se realizó que se publicó hace un par de meses, o un mes, no recuerdo exactamente, que hace entrevistas en profundidad a familias que no le han contado al niño. Y el niño ya es un adolescente, 15 años, 17 años, y están absolutamente arrepentidos. Son 44 familias. Y están arrepentidos de no habérselo contado porque sienten que han estado constantemente ocultando la información a ese niño y a ese chico y ahora no saben cómo hacerlo, no saben cómo contarlo y lo quieren hacer. Entonces, verdaderamente, creo que los profesionales de la salud ya deberíamos contar con una unanimidad de criterios y recomendar siempre contarle al niño. En todo esto, lo que subyace sobre todo es el miedo. ¿No? Miedo a miedo además irreal, miedo a que haya un rechazo, miedo a que tengan una serie de problemas que realmente está demostrado que no van a suceder. Los problemas sí pueden suceder si el niño se entera. que no le hemos dicho la verdad. Y se entera de adolescente o se entera de adulto, como hay otros tantos estudios que nos cuentan, que, bueno, nos revelan que, bueno, que estos adultos lo han pasado muy mal cuando se han enterado. Los niños descubren las claves ocultas que tienen sus padres en relación a ellos. Entonces, hay un riesgo muy importante de que ese niño se entere. Y ahí sí vienen los miedos y ahí sí puede llegar a venir un rechazo importante de los niños hacia los padres. Una de las cosas, si no la que más me ha chocado del artículo, me ha llamado la atención, es que muchas parejas deciden no contárselo. Pero la mayoría sí se lo contaría a un amigo, a un hermano, a un familiar. Es decir, el miembro más importante de la familia al que le pertañe esa información es el niño y no se lo van a contar, pero en cambio 72% de las parejas decís, de las madres decís que sí se lo contarían a otra persona. Esto es súper curioso. Sí. Afortunadamente en el estudio que hemos hecho aquí en España con población española, que es el primer estudio que se ha hecho, entonces bueno, es necesario hacer por supuesto bastantes más, los españoles no están muy de acuerdo con esto. Los españoles que han decidido contarle al niño también han decidido contarle a otros. Pero los que han decidido no contarle, que son en nuestro estudio son un 17%, no se lo contarán a nadie más de su entorno familiar. Y eso es importante porque, como tú dices, es un error contárselo a otros y no contárselo al niño. Está claro. Okay, el estudio, si no recuerdo mal, creo que es americano, no sé de dónde es. El estudio donde dicen que sí lo iban a... del Reino Unido. Ok, y en cambio aquí nosotros si decidimos mantener el secreto, es el secreto para todo el mundo. Muy bien. Bueno, habláis también en el artículo, hablas también del artículo de un tema de la epigenética. Es decir, y así que es verdad que en mi experiencia parece que alumbras, iluminas un poco o les ayudas muchísimo con un pequeño dato de mencionar la epigenética. Es decir, ya sabemos que la epigenética es una nueva rama de la genética. Hasta ahora pensábamos que el ADN era inamovible, que no había ninguna... el material genético, si el gameto era de otra mujer, no aportabas nada en absoluto al gameto, pero parece que la epigenética eso lo está cambiando, ¿no? Entonces, sí que recomendáis que se les instruya un poquito, que se les comente que la epigenética también tiene un papel y que algo de la madre receptora sí que lleva al bebé, ¿no? Sí, la verdad es que en las consultas siempre recomendamos que conozcan un poquito sobre epigenética, sobre todo lo que es la epigenética, que estudia cómo y cuándo se expresan los genes y que se ha visto, se está estudiando desde el año 2007 que algunos genes se expresan o no dependiendo de las condiciones ambientales, en este caso del niño. Entonces es muy importante el entorno en el que este niño crezca, cómo se lleve esa pareja, cómo esté la madre durante el embarazo. O sea, todo esto puede influir en que algunos genes se puedan expresar o no en este niño. Por lo tanto, creo que es muy, muy importante que las parejas receptoras de gametos o las mujeres receptoras de gametos conozcan sobre epigenética. Me parece también muy interesante y un tema que en la práctica, en mi experiencia, ayuda bastante, ¿no? Bueno, entonces... ¿cómo podemos ayudar a estas mujeres, a estas parejas? ¿Qué recomendaciones tú nos darías? En primer lugar, decirles que hay que estar muy, muy seguro de la decisión cuando uno va a recurrir a un tratamiento con donación de gametos. Cuando uno va a hacer cualquier cosa en la vida es importante estar seguro de lo que vamos a hacer. Pero cuando vamos a tener en cuenta que un tratamiento con donación de gametos es el principio de un proyecto de vida, no el final. Entonces, yo lo decido... con todas las consecuencias, y dentro de esas consecuencias está tener presente si quiero o no contarle a mi hijo cómo lo tuve y por qué lo tuve. Otra de las cosas que recomendamos es que se les dé la opción de tener una consulta en la unidad de psicología del centro para que puedan evacuar dudas, miedos, fantasías, que les pueda ayudar a tomar una decisión. Está claro que una pareja que quiere que su hijo, o una mujer en este caso, si es donación de óvulos, quiere que su hijo se parezca a ella sí o sí físicamente, y eso es lo único que le importe, a lo mejor no es la vía la donación de gametos. Pero si lo que le importa son otras cosas, como criar un niño, darle una educación, amor, etcétera, pues entonces sí, entonces poder discernir, que esta pareja pueda discernir entre las fantasías que tienen, que traen desde su casa o que recogen desde el exterior y la realidad que es la donación de gametos, eso es muy importante para tomar una buena decisión y segura. Y a la hora de tomar esa decisión, a la hora de estar convencida de lo que se hace, habláis también de que es importante una negociación en la pareja misma. Es decir, no solamente que se tome una decisión, sino que haya una conversación entre los dos, que no sé si muchas veces se produce, sobre lo maduro que los dos miembros de la pareja, en el caso de que sean dos personas, yo creo que las parejas homosexuales esto lo tienen bastante muchísimo más claro, pero quizás ahora me estoy refiriendo más a las heterosexuales. Es decir, que tanto él como ella tengan muy claro que esto es un proyecto, como dices tú, para toda la vida, ¿no? La negociación de la que habláis. Sí, la verdad es que es muy importante porque luego si estas parejas tienen puntos de vista dispares, luego este punto de vista lo van a llevar toda la vida. Entonces, si uno quiere contarle al niño y el otro no, y no lo han hablado y no lo han resuelto, uno de los dos va a estar muy incómodo el resto de su vida. Por lo tanto, esa pareja puede peligrar. Entonces, lo primero es actuar como una unidad de pareja. Por lo tanto, negociar antes. Sí. Luego, otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención del capítulo es que habláis de que se defina el rol del donante. Es decir, parece que hasta ahora, porque aunque digamos hay que contárselo al niño, hay que contárselo, pero eso no sé si lo acabamos de interiorizar y no sé si somos capaces de... porque si me choca lo que te voy a contar ahora es porque no sé si lo acabamos de interiorizar. Es decir, en la unidad familiar está el papá, está la mamá, pero también abogáis porque se defina el rol del donante. Es decir, para el resto de su vida hay un elemento nuevo en la familia. No digo que se incorpore a la unidad familiar, evidentemente, pero que el resto de su vida va a incorporar ese rol de donante, ¿no? El niño va a vivir con esa figura que no va a conocer, probablemente, según la legislación española, pero que existe, ¿no? Entonces, habláis de cómo definir ese rol de donante. El donante existe y no lo podemos ocultar. O sea, no es algo a lo que nosotros recurrimos y luego lo tratamos de olvidar porque nos da vergüenza o no lo queremos pensar o lo que sea. O sea, el donante existe y va a existir siempre. Entonces, ese donante necesita que le demos un rol dentro de la familia cuando le expliquemos al niño cómo ha venido al mundo. Y es algo tan sencillo como decirle que gracias a esa persona que ha sido tan generosa, él ha podido venir al mundo y ha podido crecer en esta familia. Simplemente eso. Ese es asignarle el rol que tiene el donante. Ni más ni menos. Yo creo que todo el mundo que haga una donación de gametos tiene que pasar por la consulta de psicología. Porque todas estas cosas ni siquiera se plantean muchas veces. Simplemente hablas de que hay que contárselo. Lo tiene claro, estoy convencida, porque llevo tres in vitros, tengo una FSH de 25 y es evidente que no tengo otra solución. Me he metido en los foros y me han contado la, ¿cómo le llaman en los foros? La OVO, ¿vale? Pero realmente la profesionalidad, los pormenores, es un tratamiento. No se hace un tratamiento psicológico y esto me parece muy importante. Bueno, habláis de que se lo deberíamos contar, abogáis porque sí. Me ha llamado también mucho la atención el hecho de no contárselo al niño hace que ese niño pueda vivir con un secreto que un día le puede explotar en la cara si se entera a una edad que no es la adecuada, ¿no? Pero también otra cosa muy importante que he leído en tu artículo, en tu capítulo, es que el vivir con un secreto hace que se vicie un poco la relación. Sí, cuando uno mantiene cualquier secreto con otra persona con la que tiene una relación afectiva, siempre hay algo que es lo no dicho, que está en el aire. O sea, desde preguntarle qué grupo sanguíneo tienes, o cuando ven en secundaria o en la ESO los grupos sanguíneos, pues entonces hay que ocultárselo. O cuando, bueno, yo mamá no tengo estos ojos, ¿y a quién tengo estos ojos? Entonces ahí le tengo que mentir. Es una mentira tras otra constante que nosotros tenemos que mantener con ese niño. Y ese niño no es tonto. Ese niño se va dando cuenta, va percibiendo que uno lo está engañando. Y no lo está engañando con un tema menor. Lo está engañando con su origen. Lo está engañando con lo que fue su surgimiento como ser humano. La comunicación no verbal es mucho más importante que la verbal. Sí, definitivamente. Entonces, bueno, ya hemos decidido que se lo cuenta. ¿Quién se lo cuenta? ¿El médico? Los padres, siempre los padres. Se sugiere que hayan practicado un poquito antes, cómo contárselo, lo que le decimos. Algo muy breve es lo que yo sugiero contar, algo así como mamá y papá tenían muchas ganas de tenerte. Y bueno, la semillita de mamá o la de papá, lo que sea, o la de los dos, no funcionaba muy bien. Entonces una señora o un señor muy gentil ha donado una y naciste tú en la barriguita de mamá, etcétera, etcétera. Entonces se desmitifica el tema de uno, que el niño va a unir la madre con la donante o el padre con el donante. No, son señores gentiles que han donado una célula. Y por otro lado está la madre y el padre que te han querido tener y te tienen. Y siempre, siempre sugerimos que se lo cuenten sus padres, pero en la primera infancia, entre los 4 y los 8 años. Me ha gustado mucho lo de practiquen. Es decir, que antes de... Es decir, incluso las parejas que lo tienen claro, o sea, después de leer este capítulo, lo que te queda claro, valga la redundancia, para mí es que incluso las que no tienen ninguna duda de hacer el tratamiento, tienen que conocer más un poco la forma de cómo se desarrolla esto, de cómo se dice, de cuándo se dice, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya hemos dicho que se lo cuentan los padres, que hay que contárselo, ¿y cuándo? Siempre en la primera infancia, en la adolescencia siempre es una época de conflictos para los chicos y la adultez más, porque si yo se lo cuento de adultos porque se lo oculté toda la vida. Entonces siempre sugerimos contarlo. Los 4 o 5 años es una edad ideal porque los niños empiezan a preguntar el tipo de cosas sobre su origen. Entonces sí, sugerimos contarlo en esa edad y con algo muy, muy sencillo. Luego el niño va a ir preguntando cuando pasen los años. Con analogías has dicho, ¿no? Con un cuento, ¿no? Con un cuento, con esto de te queríamos tener y la semillita de mamá no funcionaba muy bien y una señora muy gentil ha donado una y afortunadamente naciste tú, etcétera. Entonces queda muy claro que una señora, que es en este caso la donante, o un señor, el donante, que ha sido muy gentil, porque no hay que olvidarse que en España la donación es altruista, es decir, los donantes no perciben grandes remuneraciones por lo que hacen, por lo tanto siempre hay un fin altruista detrás. Bueno, ya yo creo que con esto está bastante claro cómo proceder en estos casos. Y ya una pregunta que me asalta es, ¿las parejas que han hecho in vitro tradicional, que no han hecho una donación de gametos, que el gameto fue extraído de la madre, hizo una in vitro, aquí hay algún tipo de conflicto que habría que evitar? ¿O es un hecho natural y la diferencia entre una concepción natural y una concepción in vitro, pongamos, no es tanta como para que los padres tengan que preocuparse de abordar ese tema con el bebé, con el niño? Tener detalles sobre nuestra vida siempre es mejor que no tenerlos. Entonces, si nosotros no tenemos vergüenza y no tenemos nada que ocultar, que porque nos hemos hecho una in vitro, yo recomiendo también contarlo. Porque mantener una total apertura con los hijos nos va a llevar a tener una mejor relación con ellos. Ocultarles cosas de lo que sea va a empeorar siempre la relación materno o paterno-filial. Pues... Bueno, muchísimas gracias, Juliana. Ha sido un placer. Me ha encantado el artículo. Te lo digo en serio porque es algo que estamos trabajando todos los días, estamos haciendo tratamientos todos los días y yo personalmente opino que es una faceta que muchas veces pasamos de soslayo, sin duda, los profesionales, los ginecólogos. Esto yo creo que estoy convencido y que tenemos que aprender más y yo creo que, bueno, con tu capítulo seguro que nos ayudas mucho. Y nada, muchas gracias a todos los oyentes y hasta el próximo programa de FitMadrid Radio. Un saludo. El podcast de la revolución adestida de FitMadrid.